Estamos en, ¿ya estamos listos? ¿Ay? Entonces les digo que estamos en comunicación con Radio Nacional Tartagal y nos escucha y vamos a charlar con Claudia Eslava. Claudia, ¿qué tal? ¿Me escuchás bien? Hola, sí. Muy buenas tardes, compañeros. Por supuesto que los escucho muy bien, como siempre. Bien. ¿Cómo están ustedes? Qué lindo, bien. ¿Dónde estás en Tartagal? Vamos a ubicarnos todos nosotros. ¿Dónde queda Tartagal? Bueno, queda al norte de la provincia de Salta, 50 kilómetros de Bolivia. Les cuento que en este momento tenemos 30 grados de temperatura. ¡Che! ¡Te fuiste! Sí, sí, sí. 30 grados de temperatura, sensación térmica de 34. Oh, así que estamos genial. Hemos tenido días peores, les digo. ¿En más calor? Está tranquilo. ¿De más calor? Sí, sí, sí, sí, realmente, realmente. ¿Y hay dónde ir a tirarse un agua, por ejemplo? La verdad, ¿piletas? No, ¿piletas? No, no, piletas sí hay algunas. Pero no tenemos un gran río o algo como para que digamos vamos a pasar el fin de semana ahí a refrescarnos. No, tenemos algunas piletas nada más. Me parece muy bien. ¿Y cómo cómo estás pasando este día de elecciones ahí en Tartagal, Claudia? Bueno, les paso a comentar realmente tranquilas, sin ningún sobresalto. Hasta esta hora tenemos un 45% del porcentaje de electores. Acá están 14 establecimientos escolares, son los que están incluidos en estas elecciones. Sí. Bueno, estuvimos hablando con el vicegobernador Andrés Soto, también con el intendente Sergio Napoleón Leavi, que son, bueno, Leavi es uno de los candidatos al Parlamento del Sur por el Partido de la Victoria. La verdad que la gente muy contenta. Se extrañó un poco volver al voto papel, sí, porque bueno, vieron que acá en Salta ya varias elecciones hacemos con boleta electrónica. Ajá. Así que, bueno, eso, simplemente tranquilo. A esta hora los establecimientos, la verdad que vuelve después de lo que es el almuerzo, vuelve otra vez una gran afluencia a las escuelas a emitir su voto. ¿Y qué pasa, perdóname que te pregunte, Claudia, qué pasa a la hora de la siesta? Esto no se respeta la está siesta. Está prohibido, ¿no?, votar esa hora. No, realmente el tartagalense no es muy asiduo a la siesta. Mira. Realmente, no. Lo que pasa es que estos 30 grados para nosotros es tranqui. Nosotros en verano hay que tener en cuenta que tenemos hasta 39, 40 grados. Oh. Hemos tenido sensaciones térmicas de 52. Claro. Han sido históricas, por supuesto. Así que, bueno, siesta no, pero sí, todo el mundo encerrado en casa, el que tiene aire, por supuesto, lo utiliza. Y, bueno, a tratar de llevarlo de la mejor manera. Y, bueno, ¿cuántos habitantes contamos ahora en Tartagal? Y acá tenemos ya casi 100.000. Casi 100.000, está muy grande. Sí, totalmente. Sí, es una ciudad muy linda, además, que los invitamos, por supuesto, cuando puedan venir, puedan hacer, porque es muy linda. Que me acordaba de aquella vuelta, de aquellas inundaciones, ¿te acordás de que esos desastres que ocurrieron hace cuántos años ya? Sí, totalmente, y ya hace 10 años, si no me 10 estoy años. Equivocando, sí. Todo de aquello que vimos todo roto, ¿qué, cómo quedó? Y no, quedó toda una ciudad totalmente reconstruida, realmente desde el aluvión que tuvimos ha sido, digamos, un antes y un después para la ciudad de Tartagal, gracias a la ayuda del gobierno nacional, también a la provincia y a las donaciones de muchísimas personas de todo el país, incluso desde el exterior, se ha podido cambiar la ciudad, renovarla de alguna manera, ha sido un antes y un después. Mira vos, antes de saludarte, ¿qué se votó hoy en, o qué se está votando en Tartagal? Se están votando, bueno, presidente, por supuesto, las fórmulas presidenciales, sí. Diputados nacionales y los parlamentarios del Sur. De Parla Sur, ya ahí se resolvieron todos los demás desde antes. Claro, exactamente. Claro, fue una de las primeras. Claro, usted, claro. Exactamente. Claro, fue claro. La primera. La primera, sí. La primera. Así es. Bueno, Claudia, mandarle saludos a toda la gente de... te quiere preguntar. No, y el intendente de Tartagal también lo eligieron en esa misma elección. Exactamente, es el intendente reelecto actualmente, y bueno, también es candidato al Parla Sur. Ajá, claro. Bueno, te decía que mandábamos un saludo grande a la gente de Radio Nacional de Tartagal. ¿Cuántos son que laburan ahí, Claudia? Y son cerca de 16. 16 personas en Radio Nacional Tartagal. Sí, Sí, así es. ¿Y vos estás ahí todo el tiempo? ¿Cubriendo, haciendo informativos y noticias? Sí, de alguna manera, sí, yo trabajo las horas que corresponden y bueno, para de horarios también estamos informándonos todo el tiempo. Claro. Y hoy, bueno, estoy todo el día prácticamente. Y sí. Así que es un placer realmente en una fiesta democrática tan importante para todos los argentinos. Claudia, te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, el abrazo de todos los tartagalenses para ustedes, para los compañeros también. Y bueno, nada, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, gracias a vos, ¿eh? Un saludo. Chao, saludos. Hablábamos con Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal.